la bailara. Quiero que tú muevas todo tu cuerpo. Todo el mundo sabe que te gusta bailar. Cuando ella se emborracha, revolea la bombacha. Lo que tiene entre las piernas se lo hicieron con un hacha. Cuando ella se emborracha, revolea la bombacha. Lo que tiene entre las piernas se lo hicieron con un hacha. Porque ella solo quiere bailar, solo quiere bailar, bailar sin parar. Porque ella solo quiere bailar, solo quiere bailar, bailar sin parar. Con el original. Quiero que tú muevas todo tu cuerpo, todo el mundo sabe que te gusta bailar. Quiero que tú muevas todo tu cuerpo, todo el mundo sabe que te gusta bailar. Cuando ella se emborracha, revolea la bombacha. Lo que tiene entre las piernas se lo hicieron con un hacha. Cuando ella se emborracha, revolea la bombacha. Lo que tiene entre las piernas se lo hicieron con un hacha. Porque ella solo quiere bailar, solo quiere bailar, bailar sin parar. Porque ella solo quiere bailar, solo quiere bailar, bailar sin parar. Con el original. Pero